La educación es primordial, es esencial, es el verdadero vehículo para lograr el desarrollo. La mejor inversión existente es aquella hecha en el capital humano. ¿De qué nos sirve un metro si carecemos del personal que lo pueda crear o reparar? No se puede permitir que los administradores de los bienes del Estado continúen jugando con nuestra inteligencia, con nuestro patrimonio y manipulando la voluntad del pueblo dominicano con ofrendas que custodian su dependencia. Con este tema ponemos nuestro grano de arena. Estos son nuestros conceptos. Nos unimos a la coalición, al movimiento Sombrilla Amarilla. Is that BC movie? RZ Entertainment presents Demo La Brea. Y en este bloque de análisis internacional, el gusto de recibir, hace tiempo que no conversamos con él, de la izquierda revolucionaria de República Dominicana, a Narciso Issa Conde, para hablar de la situación en esa nación hermana caribeña. Además, Narciso siempre muy atento, como toda la izquierda de ese país, a lo que está ocurriendo con sus vecinos de la isla que comparten, del pueblo haitiano. Narciso, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Qué bien tener contacto con ustedes en estos momentos tan trascendentes, tan difíciles que vivimos en la isla y toda esta pelea que se está dando en el continente por la nueva independencia, por el rescate de la soberanía conculcada. Exactamente. Es un gran tema para toda la isla, ¿no? En este caso. Sí, porque te contamos, Narciso, que acá hace un rato conversamos con compañeros uruguayos, que organizaciones que están convocando para el lunes a una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos por la situación en Haití. Pero si te parece, empecemos por la realidad dominicana. Que sabemos que ustedes siempre se están pronunciando sobre distintas problemáticas que no nos llegan tanto acá al Uruguay. ¿Con qué temas se están trabajando en este momento? Bueno, uno de los grandes temas nuestros, dado todo el peligro que entraña para la vida misma de la República y de la isla, es el tema minero, el plan minero. Un plan que fue frenado por los grandes movimientos ambientalistas del pasado reciente y muy especialmente por todo lo que fue la defensa de Loma Miranda. Loma Miranda está situado en el centro de la isla, en la carretera incluso que cruza de sur a norte, cerca de la carretera. Es un sitio paradisíaco, ¿no? Hay un lugar que le llaman la llovedera, la llovedora, que emana agua de la roca, ¿no? Es un río lindísimo, fuente de agua de una parte de lo que le llamamos el Valle del Cibao y toda la producción agrícola del nordeste, del centro y del nordeste del país. Es fuente de agua. Y la Falcon Bridge, Falcondo, se llama Falcon Bridge Dominicana, de Dominicana no tiene absolutamente nada, es canadiense y norteamericana y estadounidense. Sí. Una empresa que ha contaminado amplias áreas, ha cambiado incluso el clima de una provincia entera, ha contaminado ríos, pues está persistentemente insistiendo en explotar los yacimientos de oro en Loma Miranda, que no son tan cuantiosos, pero le da la posibilidad de entrar por la ladera norte de la cordillera central de la isla, que es la principal fuente de agua del país y de la isla misma, entrar para otras explotaciones, porque en esa cordillera hay más de 200 concesiones mineras, realmente ubicada en las proximidades de fuentes de agua. Y estamos frente a una montaña que tiene debajo mucho, mucho oro, plata, cobalto, níquel. Entonces, eso por un lado es una gran amenaza, pero es un triángulo triángulo, le llamamos el triángulo de la muerte, porque por la frontera con Haití, es decir, hacia el occidente de la isla, precisamente en la zona montañosa de la cordillera central, hay otros proyectos de exploración que ya quieren pasar a la explotación, afectando los dos ríos más importantes de la frontera, que afectarlo es afectar a Haití y a la República Dominicana. Es el caso del río Masacre o Dajabón y del río Artibonite. Ahí hay yacimientos de titanio también que quieren explotar, porque ese es uno de los temas que yo he tratado con el tema del litio y titanio en Haití, y titanio y tierras raras en la República Dominicana. Pero entonces también, aparte de lo del centro de la isla, que está también acompañado de la Barrick Gold, la principal corporación de oro del planeta, una corporación sumamente voraz, ¿no? Que además hizo, el Estado firmó un contrato leonino con ella, fue modificado nada más en términos económicos, pero toda la parte ecológica ambiental es terriblemente perjudicial para el país. Y bueno, está también el sur, el suroeste del país, amenazado por la Gold, que es otra empresa del oro, que puede afectar un sistema del segundo río del país, el Yaque del Sur, todo un sistema de agua de lo que le llamamos el granero del sur, de producción de arroz, de habichuelas, de víveres. Es decir, quieren convertir zonas enteras en zonas mineras, que son zonas con vocación agrícola fundamentalmente. Y ya el ministro ha hablado del futuro maravilloso para la República Dominicana que implica la minería, que es al mismo tiempo un futuro macabro en tanto es la muerte del agua. Puede ser brillante para las grandes corporaciones mineras. Entonces esa pelea está planteada. También están afectando cuencas de río, queriendo instalar hidroeléctrica privada. Se realizó una movilización maravillosa ahí muy cerca de Loma Miranda, en el río Masi Pedro, con participación de los sacerdotes en reflexión G del Cámara y de los sacerdotes más avanzados. Ahí el obispo ha asumido una posición muy responsable con la de Loma Miranda, del río Masi Pedro, del río Yuna. Estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la vida. Y hay una programación también para nuevas movilizaciones, grandes movilizaciones, que van a concluir en la capital, en el Palacio Nacional, frente a la Presidencia de la República. Porque todo esto es parte de el proceso de colonización, de recolonización del país a partir de un neoliberalismo duro, privatizador, de las concesiones de exploración minera que han sido detenidas, pero que quieren volver a imponer. La Cámara Minera, integrada por esas corporaciones, está presionando enormemente en esa dirección. La Cámara Americana de Comercio también. Los grandes empresarios del país, socios del capital extranjero, asociados al capital extranjero. Es una pelea que tiene una gran vertiente de la soberanía, de la vida, de la defensa del agua en el país. Otro gran tema nuestro actualmente tiene que ver con el tema de la relación dominico-haitiana. Es cómo han intensificado desde el poder y desde las cúpulas del sistema de partido tradicional todo el conjunto de ideas de carácter racista, xenófoba, como los grandes medios de comunicación están prácticamente dedicados a eso. Eso lo acompañan también con una política de defensa del patriarcado, del machismo, opuesta a los derechos de la mujer, opuesta a los derechos de los niños. Están por imponer un código penal que es del siglo antepasado. Son los alimentos de una corriente neofascista que está en boga en nuestro continente, en el mundo, en Europa sobre todo. Bueno, ya vimos lo de Italia, la corriente neofascista en Francia, en Bélgica, en la propia España. Entonces, un capitalismo en decadencia, en crisis, en declive, que acoge todos los sistemas de opresión, de discriminación, para potenciar su ganancia, para potenciar su voracidad, para potenciar su poder, que recurre al fundamentalismo religioso. Aquí están a millón las sectas religiosas aupadas por los Estados Unidos, metida en el Estado Dominicano, se están convirtiendo en un Estado confesional. Los tres principales candidatos de los partidos tradicionales de oposición abrazan las ideas neofascistas, incluyendo el propio presidente de la República. Parece ser que su modelo es Bolsonaro, es Trump, por todos los elementos que introducen cotidianamente en la vida política dominicana. Esto acompañado además de una profundización de las políticas neoliberales, una protección al gran capital en medio del impacto de la crisis mundial, da lugar a un incremento enorme de las desigualdades sociales, a procesos de empobrecimientos mayores que están generando un gran descontento, están erosionando la base inicial popular que tuvo el gobierno, en tanto la población quería desplazar al partido anterior. Se confirma nuevamente que el sistema político y electoral dominicano e institucional, la propia constitución, están estructuradas para reproducir no solo un modelo de carácter neoliberal, sino además con rasgos fascistoides muy intensos, muy fuertes. Bien. Queremos ocupar estos últimos minutos, Narciso, también hablando de Haití, que sabemos y mirábamos la prensa dominicana a nivel de los sectores políticos que gobiernan. Están preocupados y de alguna manera expectantes, se puede decir, a que se concrete una nueva ocupación militar en Haití. Para vergüenza de los dominicanos, que tenemos vergüenza en las dominicanas, el gobierno, el presidente Abinader ha sido el abanderado de la política pro intervención militar aquí, pro presencia directa de tropas. Naturalmente, ellos dicen tropas de la comunidad internacional. Para ellos la comunidad internacional es Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas y los socios menores que se le suman a esas intervenciones, como pasó con el tema de la MINUSTAH. Uh-huh. Estamos frente a una intervención que se fragua en Washington, pero que la piden desde el Caribe. Y en este caso, el presidente dominicano y el presidente haitiano, que es un heredero de los gobiernos mafiosos de Martelly y de Jovenel Moïse. ¿Por qué el tema de la intervención? Esgrimen el tema de la banda, pero la banda la formaron ellos, los gobiernos aliados de Estados Unidos y Estados Unidos. Todo el armamento moderno de guerra de las bandas vienen de Florida, vienen de Miami, eso está totalmente demostrado. Las bandas fueron usadas, fueron formadas y usadas para desmovilizar al pueblo haitiano. ¿Pero qué ha pasado? Y por eso es la tensión que ellos tienen y las dificultades al mismo tiempo. Ha pasado que el pueblo haitiano ha sobrepasado a las bandas en términos del control de calle, de las enormes movilizaciones multitudinarias, de los paros recurrentes, de las huelgas generales recurrentes, de las huelgas regionales recurrentes. No cesan las movilizaciones del pueblo haitiano. Entonces, la intervención tiene dificultades. Fíjate que las Naciones Unidas, la ONU, el propio Guterres, le saca el cuerpo, preferiría que fueran las potencias directamente que intervinieran, aunque ha dicho que en última instancia podría aprobar esa decisión. Pero es que también la intervención puede tener grandes inconvenientes a partir de que hay un pueblo movilizado y una sociedad donde hay muchas armas. Pero aparte de eso, no es lo mismo traicionar a un político, a un presidente de la República, como lo hace Estados Unidos comúnmente cuando se le gastan, cuando pierden popularidad, cuando ya son un obstáculo, cuando están quemados, como decimos nosotros, a traicionar bandas armadas, porque le puede salir el tiro por la culata. esas bandas para sobrevivir pueden entrar también en acción y complicar todo el cuadro. Entonces, están mandando armamento, blindados. Sí. Hablan también, la Unión Europea habla de reforzar la policía, es una policía corrupta que ha tenido mucho que ver con la banda. En realidad, de lo que se trata es de que están buscando la forma de usar la fuerza para desmovilizar al pueblo haitiano, para enfrentar su movilización. Pero le tienen miedo al mismo tiempo, porque ciertamente el pueblo haitiano ha entrado en la fase de la gran ola pro independencia. Fíjate que en las manifestaciones del pueblo haitiano están planteando dos cosas políticas muy importantes. Primero, destitución del presidente actual, formación de un gobierno, ellos le llaman una transición soberana, un equipo de gobierno que escojan los actores haitianos. Eso le quita el control de la situación de caos y tiene que ver también con el control de los recursos mineros que están en reserva dentro de la política estratégica de los Estados Unidos, especialmente el litio y el titanio. Y eso para ellos es inaceptable, pero al mismo tiempo su decadencia es tan grande que ni siquiera en una parte pequeña, en la tercera parte de esta isla, pueden actuar como actuaban antes, porque evidentemente las cosas han cambiado. Y en nuestra América, aunque uno quisiera ver procesos con mucho más profundidad, hay una creciente toma de conciencia por la independencia y la soberanía que evidentemente afecta enormemente en lo que ellos llaman su patrio trasero, el poder imperial. Y bueno, es conocido que todo esto ellos lo tratan de aplastar a partir de la aplicación de la guerra global infinita, pero eso también va teniendo cada vez mucho más dificultades y más con los problemas que tienen en Europa del Este a partir de escoger a Ucrania como una plataforma de guerra contra Rusia. Bien, nos quedan dos minutos, Narciso, pero ¿ustedes qué piensan? ¿De alguna manera es inminente esa presencia de tropas extranjeras, nuevamente tropas ocupantes en Haití? Mira, el tema tiene muchos obstáculos para ello, pero no dudamos nada en absoluto de que puedan, a pesar de los problemas que pueda crearles, si calculan que pueden controlar la situación caótica, la llevan a cabo, pero tienen también dos vías. Están reforzando la línea de convertir a la policía en un ejército. Tú sabes también que ellos tienen el recurso de los mercenarios, de los ejércitos mercenarios. De más en más, hay una estrategia de Estados Unidos que privatiza la guerra, que ya no se hace con los cuerpos regulares, eso lo están haciendo en Ucrania. Y lo de Afganistán te indica que perfectamente pueden hacerlo en Haití. Mientras tanto, también tienen el problema fronterizo, ¿no? Claro. Y naturalmente ahí todo el tema del muro. El muro es un gran pretexto para una intervención larvada que está presente en la frontera, porque el muro lo está construyendo una compañía israelí. Y son los servicios de inteligencia israelí. Y hay una misión del Comando Sur en la frontera dominicana. Entonces todo eso está en juego en la actualidad. Nosotros estamos respaldando las grandes movilizaciones del pueblo haitiano y la actitud digna de exigir la destitución del gobierno de Moïse, la constitución de un gobierno soberano y en consecuencia el camino hacia la autodeterminación. Hay otro tema también que surgió en las movilizaciones anteriores, que está de alguna manera presente, que es la necesidad de un proceso constituyente en Haití. Naturalmente, esta isla está en el Caribe y el Caribe es frontera imperial. Y en la frontera imperial, el imperialismo, pues, actúa con todas sus capacidades. El futuro inmediato es muy complejo y al mismo tiempo muy duro para los pueblos, pero no hay de otra. No hay de otra que no sea persistir en una línea de masiva de lucha, de que pueda disuadir elementos de la guerra, pero que también tienen en sus posibilidades una acción de guerra muy fuerte en esta isla. Bien. Narciso, nosotros como siempre te queremos agradecer estos minutos y estas reflexiones desde el centro del Caribe, que está con estas luchas desarrollándose una vez más. Sí, les mandamos claro. Un abrazo a todos los compañeros. Sí. Saludamos la solidaridad que están desplegando ustedes y le decimos, necesitamos también solidaridad frente a esta reactivación enorme del neofascismo en la isla. Muchas gracias. Abrazo grande, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.